corazón, que mi mente pueda traspasar el cielo y llegar a ti. Es urgente lo que mi alma siente, te quiero decir. Te amo por todas las cosas, te amo, has salvado mi vida, te amo, tengo mi familia, te amo. Sin ti.